gracias primero que todo a mi Dios por dejar mis pasos en el camino. Gracias a mi barrio por enseñarme a cantar y a toda la gente que me ayudó de una forma u otra. Gracias a Fidel Goa, gracias a Juancho, gracias a los negros por darme la oportunidad y dejarme entrar por primera vez en mi vida a un estudio profesional y dejar plasmado mi pensamiento en una canción. Gracias a Black Hyde Crew, los míos, a todos mis amigos y a mis enemigos. Gracias a mi DJ Daniel Trejo en la casa, que sin dinero seguimos haciendo desastre con la música que hacemos. Eso duele, yo sé que es así, pero es la vida. Gracias a mi familia, a los que ya no están. Gracias a mis amigos y a familiares. Carlito Malula. Los amigos de mi barrio. A Macheca, Ito, Ronnie, el Negro, Catire, el Bowies, el Jonathan, el Julius, a Felipe, a Araota, a Chocho, a Toniel, a Bran, a toda esa gente también que ya me recuerdo ahora. Melian. Y el que se me olvidó, coño, lo lamento, pero no me da la memoria. Gracias a mi calle, gracias a mi esquina, que me forjó y me hizo un ser humilde y lleno de respeto para con los demás. Es así, es así. Gracias a la gente de la radio que me apoyó, ellos saben quiénes son. A esa gente que me tendió la mano. Gracias a los que me cerraron las puertas y me dieron más fuerza para meterle más fuego. Más fuego con la lírica, más fuego con la music. Reggae music, hip hop music, rock and movement. Es así, es así. Gracias a la vida también. Gracias a mi socio y mi compa, el Julito Julius B. Porque es así. Gracias al tiempo, gracias a la música por ser mi refugio y alejarme de las cosas malas durante tanto tiempo. Son 13 años haciendo lo que hago. Tú no lo sabías, yo sí. Estoy listo para la guerra, ¿quiénes son? Ey, me puedo ir tranquilo a la otra vida si es que existe. Y ahora ve el disco. Dios bendiga a el mundo entero. Este es Baroni One Time, en el último track del disco. Al que no le guste, que se lance para el primero. Es así. Bendición, mamá. Quiero mucho.